Regalos voy a buscar, como de costumbre lo que deseado, estoy seguro que ahí estará. Hoy es día de Navidad, mi corazoncito sigue igual, me duele saber que aunque tengo todo, de lo más que anhelo necesito más. Las horas de trabajo a tus padres te han robado. Ya no hay tiempo de jugar ni de cenar junto a su lado. Llegan cuando estás dormido, se van y no has despertado. Sé que llevas un vacío y que estás desesperado. Que te regalen amor, que te regalen cariño, que te dediquen el tiempo que los padres dan a sus niños, que te devuelvan las horas que con ellos has perdido. Quieres sentir sus abrazos, quieres sentirte querido. Que me regalen amor, que te regalen amor, que me regalen cariño, que te regalen cariño, que me dediquen el tiempo que los padres dan a su niño. Que me devuelvan las horas, que me devuelvan las horas, que con ellos he perdido, con ellos has perdido. Quiero sentir que me aman, quiero sentirme querido. Prefiero más sus abrazos, no quiero tantos regalos, solo deseo de corazón que mis padres por siempre estén a mi lado. Oye niño, te entiendo y me voy a unir contigo a cantar tu canción. Que te regalen amor, que me regalen amor, que te regalen cariño. Cantar de un niño.